Fuentes de Tudela, el falso brote de legionela en Ribotas. Vamos a abordar esta noticia. Además, contamos ya con la concejal del Ayuntamiento de Tudela, Marisa Márquez. Bienvenida, Marisa Márquez. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la última hora de ese falso brote de legionela en Ribotas. Bueno, buenos días. Yo creo que se ha sacado de contexto una explicación que se dio en una comisión interna de trabajo y explicar que lo que hay es un seguimiento de una empresa que hace un protocolo tiene establecido de la calidad del agua, en el que se dan unos niveles muy mínimos, que por supuesto no tienen riesgo para la salud, que se hacen sus tratamientos a lo largo de todo el año y que cuando ha habido que cerrar para hacer el tratamiento se ha cerrado el vestuario sin ningún problema. Entonces, lo que se hablaba en esa comisión es de la necesidad de plantear una reforma estructural del circuito del agua, cambiando la caldera de sitio y actualizando las tuberías de hierro viejas para evitar que estos brotes mínimos que no tienen riesgo para la salud, pues no se den, sin más. Por lo tanto, se confirma ese falso brote de legionela en Ribotas que ayer salpicaba la noticia y, en fin, totalmente falso, y que las personas que acudan a Ribotas estén totalmente tranquilas. Exactamente, me parece una falta de responsabilidad generar este tipo de alarma en la sociedad cuando no la hay. Gracias por esta información, Marisa Márquez. En nada.